uno, que a veces no se utilizan las cosas adecuadas para tener un protocolo de salud seguro. Las reflexiones que he tenido e ido construyendo son que debo de tomar todo como manera positiva y estarme cuidando para protegerme de esta contingencia. He implementado aquí en mi casa un botiquín emocional que nos puede ayudar y el que más utilizamos es el que nos lleva a perder el estrés dentro de mi hogar, que es jugando juegos de mesa, viendo películas y así entre otras cosas. He visto situaciones donde las personas no pueden quedarse en casa porque tienen que salir a trabajar para llevar dinero a sus hogares. Es difícil que estén tomando sus precauciones cuando tienen que aportar a su casa. En casa lo estoy viviendo con estrés de algún modo porque no estoy acostumbrada a estar en casa. Claro, es difícil, pero trato de adaptarme. Y mi mayor dificultad ha sido el tener clases virtuales. La enseñanza virtual me es complicada, pero he aprendido a adaptarme a ese modo que se está poniendo en práctica. Sí, sí la he sentido como crisis, ya que es preocupante la economía. Sin dinero prácticamente no nos movemos, no comemos, no se paga la luz, no se paga el agua. Entonces, sí es algo difícil, es difícil, ¿no? Aunque supongamos tengo dinero o tenemos dinero guardado, es difícil porque no sabes cuánto tiempo va a durar esto y es algo que pues entramos en crisis, ¿no?